Cuando escuchamos la palabra del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas 15, hay dos cosas que yo creo que a la mayoría de nosotros nos molestan, que son reprochables en él. Subo un poco la luz. La primera es que pide su herencia aún antes de que su padre muera, ¿no? Es así como que nos incomoda, es como. Y no es que deseamos que se muriera el papá para que pudiera recibir el dinero, pero es algo que nos incomoda. Yo les he platicado a algunos de ustedes que cuando mi papá estaba muy enfermo, él se había cambiado el nombre, y entonces yo dije: ¿Sabes qué, papá? No puedes dejarle un problema a mi mamá. Se quitó era de León y se quitó el D en algún momento de su vida. Y fui a hablar con el notario. Y le dije: Oye, mira, tenemos este problema porque pues, todo lo que compró en realidad no tenía nombre que no era su nombre. Y entonces me dijo mi amigo: No, pues mira, es fácil de resolver. Lo que tienes que preguntarle es si tiene listo su testamento. Le dije: ¿Sabes qué? No me digas que le preguntes a mi papá. Y no quiero hablar de testamento, es algo incómodo. Pero este hijo soberbio va con el papá y le dice: Dame lo que me toca, ¿no? Eso nos incomoda. La segunda cosa que nos molesta es que cuando lo recibe, no le da el valor que tiene, lo que ha trabajado su papá. A lo mejor le ha ayudado, es cierto, pero no valora lo que su papá le da y lo desperdicia. Eso a la mayoría de nosotros nos incomoda, yo creo, ¿no? Es como, ¿por qué no guardaste? ¿Por qué no previste? ¿Por qué? No, no. Y claro, es una historia que está contando el Señor Jesús, pero esta parte es incómoda para cada uno de nosotros. Él desprecia porque no sabe valorar lo que había recibido de su padre. Y el texto que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con esto. Tenemos que reconocer el valor de lo que hemos recibido. Y todos los que somos cristianos hemos recibido el mejor de todos los regalos que se pueden recibir, lo cual es la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, también es el problema de ser cristianos por mucho tiempo. Es que se vuelve barato, es algo que se vuelve de uso común y es como si cambiáramos moneditas de 10 pesos, ¿no? Pero recordemos el precio que pagó nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son un trino. ¿Quién de nosotros daría a su hijo o a su hija para que muriera de una forma vergonzosa, para que otras personas se salvaran? Otras personas que desprecian, que no quieren estar contigo, que no son agradecidas. Ese es el precio de la salvación. El precio de la salvación es muy alto, es el precio de la vida de Dios mismo. Y tenemos que reconocer otros dos aspectos. ¿De qué nos salvó? Nos salvó del infierno. Y a veces, esta semana estábamos hablando Janelle y yo, y cuando hablamos, ella me dice: Es que tengo un problema porque hay mucho dolor en el mundo y a veces me cuesta trabajo entender por qué Dios permite este dolor. Y estuvimos hablando un rato y entre las cosas que mencionamos era que el dolor que está pasando, que experimentamos, es una advertencia de lo feo que puede ser el infierno. Y la verdad es que estamos en el paraíso. Esta semana estuve escuchando un audiolibro que es de una niña, ahora señora, que vivía en Vietnam. Probablemente todos hemos visto la foto. Es una niñita muy flaquita que va corriendo desnuda y hay bombas atrás. Se llama Kim Phu. Y cuando ella describe el horror de la guerra, el horror de una bomba de napalm que cae, y ella dice: El napalm es como la gelatina que se te pega en la piel, no es. No, y entonces empieza a incendiarse y dice, este material se quema a 5.000 grados centígrados. Eso es lo que ella tenía en la piel. Y la verdad, cuando yo estaba escuchándolo, dije: Dios, qué terrible que pasen estas cosas en nuestro mundo. Y después pensé, qué tan terrible debe ser el infierno. Va a ser peor que eso. Y como ella, hubo cientos de niños, quizás miles de niños, y años y años y años de operaciones y dolor como indescriptible. La verdad es cuando lo está contando, ahora es cristiana, pero cuando lo está contando, es terrible porque su pielecita de niña, yo tenía 8 años como mis hijos. Y cuando yo pienso eso, digo, Dios, ¿por qué lo permites? Y debe ser un recordatorio que el infierno es mucho peor. Y es mucho peor porque simplemente está, la presencia de Dios está ausente en este lugar. Tenemos paz porque de alguna forma la presencia de Dios está en medio de nosotros. Pero cuando la presencia de Dios está totalmente fuera, está totalmente lejos, entonces todo el mal se desencadena. La otra cosa es, ¿para dónde nos, para qué nos salvó Dios? Y es para estar en su presencia. Un lugar en donde todo, todo es. Decía Lutero, no hay palabras que puedan describir lo terrible que es el infierno, y tampoco hay palabras que puedan describir lo bello que es el cielo. Y han hecho caricaturas, han dicho que el cielo va a ser un lugar aburrido porque vamos a ir todos nosotros. Y han dicho que el infierno es un lugar divertido porque se van a ir todos los borrachos y todos los que cuentan chistes obscenos y cosas por el estilo. Pero no es cierto, eso es algo nuevo. Eso es una caricatura que el mundo está... Que el mundo dice para tratar de olvidarse de la realidad del cielo y del infierno, y las iglesias debemos, no debemos olvidar que eso es una realidad para nosotros. No es para estar felices en este mundo, Dios quiere que seamos felices, no está en contra de eso, pero nuestra razón de ser cristianos es seguir a Cristo y obedecer a Cristo, porque sabemos que Él nos salvó. Y entonces, cuando logramos entender el valor de la salvación, no solamente lo que hizo Cristo, sino de lo que nos salvó, para lo que nos salvó, entonces podemos tener un corazón agradecido. El texto de hoy tiene que ver con esto, como ya dije. Los que somos cristianos hemos recibido el mejor de todos los regalos. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con este gran regalo de la vida eterna? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Lo estamos despreciando como el hijo pródigo? ¿Recibimos esta herencia y al fin ya estoy perdonado? ¿O realmente estamos valorando todo lo que costó? Vamos a estudiar lo que dice Pablo al respecto de cuidar nuestra salvación. ¿Qué debemos evitar y qué debemos hacer? Porque son dos cosas que nos dicen, no hagan esto, sí hagan esto. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor, lo que dices. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe y que nos ayude ahora que vamos a estudiarla. Permítenos estar atentos para poder actuar de una manera que te agrade, Señor. Que las preocupaciones de este mundo no sean una distracción, sino que la esperanza de la vida eterna junto a ti, Señor, sea nuestra motivación y nos mantenga en alerta. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y este probablemente es el texto más amplio que hemos visto, son varios versículos, casi hemos estado viendo como dos, tres, estos son del 12 al 18, así que son 6, mucho más largo. Pero comienza diciendo, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora que es, o sea, mucho más ahora en mi ausencia, la primera parte del versículo 12. Es interesante, Pablo conecta lo que está diciendo ahora con todo lo que ha dicho previamente. Cuando dice, así que, es una reacción de todo lo que viene con anterioridad. Y para que no queden dudas, simplemente acaba de hablar de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que siendo Dios, se hizo hombre. Y nuevamente, cuando nosotros pensamos en el ser humano, pensamos en este ser exaltado, racional, que ha conquistado la naturaleza, que es capaz de muchas cosas. Pero para Dios eso es rebajarse. Lo más elevado de los hombres es rebajarse para Dios. Por eso dice, se rebajó como los hombres. Y no nada más se rebajó como los hombres, nació en un lugar humilde, no nació en un castillo, no nació hijo de rey en la tierra, y murió una muerte terrible, físicamente dolorosa, y era tan humillante que dijimos cuando hablamos de esta parte, que decir la palabra cruz o crucifixión no se decía en una reunión pública porque era una palabra obscena. gente prefería no decirla. Así de humillante fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Pablo, el autor, también explica para quién son estas palabras, porque hay que entender que cuando dice cuidar nuestra salvación va a tener un contexto, no es para toda la gente. Y vamos a ver que Pablo está hablando y dando instrucciones a sus queridos hermanos. Entonces no es para todos, es nada más para los que hemos recibido a nuestro Señor Jesús. Si alguien no lo ha recibido, no se siente excluido porque puede recibir estas palabras, porque Dios siempre nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Son palabras para los creyentes. Y cuando veamos el próximo versículo, va a tomar más relevancia. Y nos va a ayudar a evitar malinterpretaciones, porque muchas veces esto de cuidar nuestra salvación o trabajar nuestra salvación se escucha como si tuviéramos que ganarnos la salvación. Pero ya está hablándoles a personas salvas. Entonces los cristianos, y es interesante porque los cristianos que reciben esta carta son cristianos congruentes con lo que profesan, porque Pablo les dice, ustedes obedecen cuando estoy y cuando no estoy. Y eso es importante porque muchas veces, yo me acuerdo cuando era más chico, íbamos a bodas, íbamos así, y nos esperaban que se fuera el pastor, y entonces, y ahora sí podemos hacer la fiesta en grande, ¿no? Como si el pastor era el que los el único que los podía ver, sabiendo que Dios es el que nos está viendo. Eran personas congruentes, dice, cuando estoy y cuando no estoy, ustedes obedecen. Y Filipo, la iglesia de Filipo, no era una iglesia perfecta, pero una iglesia sólida. Estaba formada por creyentes coherentes. De hecho, Pablo los llama santos al principio de su carta. Santos. Y quiero aclarar una cosa, porque el pastorado muchas veces también se ha utilizado para manipular personas. Entonces, cuando dice Pablo, son obedientes, no quiere decir en ningún momento que tienen que obedecer ciegamente. Conocemos muchos, muchos casos. El filtro siempre debe ser, es lo que enseña la Biblia. Es lo que enseña la Biblia en el contexto, porque también no hay que sacar nada más un pedacito. Como, ¿qué dice? Es lo que cuenta la Biblia en el contexto. Lo que nos está pidiendo el pastor, o el líder, o mi papá, o mi mamá, o mi jefe. La Biblia siempre, siempre debe ser nuestro filtro. No si me gusta o no me gusta, no si me incomoda o no me incomoda. ¿Está en la Biblia? ¿Es lo que enseña la Biblia? Entonces sí. ¿Está en contra de lo que dice la Biblia? Entonces voy a tener mi reserva. Yo les conté de un pastor que una vez predicó de Moisés, y cuando se puso su familia y se abrió la tierra y se la tragó y los demás se murieron, y entonces dijo, nunca cuestionen al pastor, porque aunque parezcan las cosas medias raras, estamos haciéndolo para Dios. Creo que nuestra iglesia es donde debemos estar. Eso es cierto, no estoy contándole eso. Y como humanos, todos estamos expuestos a errar. Tratamos de no errar, pero estamos expuestos, somos seres humanos. Y después viene este texto al cual hemos estado hablando. La Nueva Versión Internacional dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La Reina Valera dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que debemos ganarnos nuestra salvación? Y la respuesta categórica es, no debemos ganarnos nuestra salvación. La salvación es un regalo que Dios nos está ofreciendo. De hecho, el mismo Pablo escribió en los Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y después agrega, para que nadie esté presumiendo. Es un regalo de Dios. Y como mencioné hace un rato, Pablo está escribiéndoles a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Así empieza la carta. Y ahora lo acabo de reiterar a los hermanos de la iglesia. Ellos y tampoco nosotros tenemos que ganarnos la salvación, porque ya estamos en Cristo, ya somos salvos. Pablo se está refiriendo más bien a la forma en que deben vivir cada cristiano, a la forma que ellos deben vivir y a la forma que nosotros como cristianos, que ya somos salvos, debemos vivir. La salvación es algo que debe cultivarse. Y es algo muy, muy serio. Por eso dice Pablo, con temor y temblor. Es decir, toma cada decisión sopesando el peso eterno que tiene cada cosa que hacemos. A veces lo vemos desde el punto de vista humano nada más, y de aquí a que me muera dentro de unos 30 años o 20 o cualquiera de ellos. Pero cada cosa que hacemos tiene peso y reacciona a la vida eterna. El autor de Hebreos dice exactamente lo mismo en Hebreos 2, 2 y 3. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si actuamos como el hijo pródigo. ¿Cómo? Ya me lo dieron, puedo hacer yo con esto. Y desafortunadamente nosotros que creemos en que una vez que has sido salvo, siempre vas a ser salvo, tenemos esta mala actitud de, pues bueno, ya soy salvo, Dios ya me perdonó todos mis pecados presentes, pasados y futuros, puedo pecar todo lo que quiera. No es lo que enseña la Biblia. Cuidar nuestra salvación, trabajar nuestra salvación. Tampoco quiere decir que la salvación se va a perder. Porque dice Jesús que nada nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Está en Juan 10, 29. El castigo del cual nos salva Jesús, la muerte de Jesús, es de la muerte eterna. Pero debemos recordar que cada transgresión y desobediencia tiene algún tipo de consecuencias y muchas veces viene con un castigo. No es un castigo eterno, pero Dios, como hijos amados, nos va a reprender. Es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, escuchemos con atención y cuidemos este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo, de la muerte y de la resurrección de su Hijo. Y Pablo continúa diciendo, pues Dios es quien produce tanto en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y a veces es fácil tratar de zafarnos, ¿no? Porque bueno, es que pues Dios no lo pone en mi corazón, como que no lo siento. La gente está muy, muy en esto del sentir ahora, ¿no? No lo siento, Dios no lo ha puesto en mi corazón. Así que pues, si no me lo pone en el corazón, voy a ser muy hipócrita si lo estoy haciendo, pues. Ese argumento, la verdad, lo que debe hacer es debe alarmarnos, porque lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos y de sus hijas es que se cumpla su buena y perfecta voluntad. Y si verdaderamente no lo estamos sintiendo, entonces tenemos que ver que una luz roja se está prendiendo, como que en el tablero de los coches, ¿no? Hay algo malo, porque Dios quiere hacernos nuevas personas. Si no lo sentimos, si nunca lo sentimos, debemos preguntarnos, ¿en realidad ya Dios me redimió? ¿Verdaderamente conozco a Jesús? Porque Dios a través del Espíritu Santo mora en cada uno de sus hijos, esa es la promesa de Dios, y nos va transformando, nos da un nuevo corazón. Pablo utiliza muchas palabras, nos da un nuevo vestido, nos despoja del viejo hombre, nos da un corazón de carne. Jesús también lo usa. Y todo para que se haga su voluntad perfecta, santa y pura. Así que cuidemos nuestra salvación, reconociendo que el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pagó un precio muy, muy alto, que probablemente nosotros no estaríamos dispuestos a pagar. Si me dicen, das a tu hijo, yo verdaderamente lo voy a pensar y probablemente les voy a decir, no, se va a salvar toda Europa. Me da pena, pero no. Ese es el precio que pasó por Jesús y Dios. Que esto nos motive verdaderamente a buscar, hacer, conocer y hacer la voluntad de Dios. Así que pidámosle a Dios, pidámosle al Padre que nos dé un fuerte deseo de hacer su voluntad. Es muy fácil. No le pido, no me la va a dar, ¿verdad? Pero Dios nos va a estar transformando. Si somos sus hijos y entendemos el precio de la salvación, vamos a querer hacer su voluntad. Y entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que decirle, Padre, pon en mí este corazón que te siga, que quiera hacer tu voluntad. Y Pablo continúa, y para que no queden dudas, les va a dar algunos consejos de lo que no deben hacer y los que sí deben hacer. La primera parte del 2.14, más bien el 2.14, dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Y esto tiene que ver con la parte interna y una parte externa. Porque las quejas siempre nacen en nuestro corazón. No siempre se hacen evidentes. A veces puedo quejarme, pero la queja empieza en mi corazón. Me incomoda y con frecuencia nos cuestionamos mejor, ¿por qué yo y los demás no? ¿O por qué yo no y los demás? Y muchas veces lo hacemos vocal, pero todo empieza en nuestro corazón. De hecho, la contienda empieza cuando lo empezamos a hacer esta queja de una forma pública. En cierta forma, sentimos que en algún área de nuestra vida somos superiores a los demás, entonces los demás de alguna forma, pues yo tengo el derecho, yo tengo este pase para poder hacer lo que los demás no, o este pase para dejar de hacer lo que Dios está pidiendo. Recordemos que Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que sea pecaminoso. Tampoco nos va a pedir algo para nuestro propio mal. Siempre va a pedirnos algo que nos va a hacer bien, para su honra y para su gloria. Y para obedecer hay que ser humildes. Y el Señor Jesús fue humilde, fue ejemplo de humildad. Y es justamente lo que Pablo acaba de decir en los versículos previos, a partir del 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo. Y su humildad lo llevó a obedecer, lo llevó a actuar, a hacerse hombre y a morir en la cruz. Su humildad lo llevó a resistir el pecado. Y es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Bueno, no nos pide morir la cruz, aunque simbólicamente dice, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Bueno, no simbólicamente. Como cristianos tenemos el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesús y debemos imitarlo. Se necesita humildad verdaderamente para hacer lo que Dios nos pide. Y también se necesita humildad para resistir las tentaciones. Ya les he contado de un señor en la iglesia que yo, cuando yo era chico, lo vi así como muy, una persona ejemplar, y una vez en una reunión dijo que había una fiesta y que entonces estaban poniéndose bien jarras, y dijo, yo no tomé. Yo les dije, es que fui al doctor y me dio medicina y no puedo tomar. Y yo dije, en ese momento, qué hipócrita, ¿no? O sea, si no vas a tomar porque eres cristiano, estás convencido que no debes tomar, di que eres cristiano. No digas, no le eches la culpa al doctor. Se necesita ser humilde. Porque, como veíamos ayer en Alfa, la gente se va a reír. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Y eso nos ayuda a ser humildes. Porque no, la verdad es que a quién le gusta que lo humilles. Es equivalente al bullying. A todo ese tipo de abuso, ¿no? ¿Eres cristiano? Sí, sí, soy cristiano. Dijo un señor que se llamó Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, por ahí del siglo IV, uno no puede ser orgulloso e hijo de Dios al mismo tiempo. Uno no puede ser orgulloso e hijo de Dios al mismo tiempo. Y hay que pensarlo porque es cierto. Dios nos pide que renunciemos a nosotros mismos, que quitemos el ego para que pongamos a Dios, para que entonces podamos hacer lo que Dios quiere. Dice la Biblia además que Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, dice alguna traducción, pero a los orgullosos. Y cuidar nuestra salvación nos lleva por el camino de la santificación. Y sigue Pablo diciendo en el versículo 15, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa. Spurgeon, uno de los grandes pastores y teólogos cristianos, hablando de este pasaje, habla de los escultores, que dice, va un escultor y entonces ve un gran bloque de mármol. Las personas normales vamos a ver un gran bloque de mármol, pero el escultor empieza a trazarle y empieza a verle figura. Pues de aquí puede salir este, de aquí. Y luego dicen que nosotros los cristianos somos estos bloques de mármol. Y Dios ha trazado en cada uno de nosotros las líneas para esculpir en nosotros la imagen de Cristo. No cualquier imagen, pero la imagen de Cristo. Es lo que nos enseña la Biblia, que Dios quiere que seamos como Cristo. Y Spurgeon concluye su ilustración diciendo, tú Tienes que continuar removiendo pedazo por pedazo, usando el cincel y usando el mazo, los pecados, las debilidades, las corrupciones, hasta que la imagen de Dios encarnado pueda verse en ti. Eso es trabajar nuestra salvación. Reconocer que tenemos pecados, no es Dios nos va a ayudar, pero hay cosas en nuestra voluntad que tenemos que decidir nosotros que es pecaminoso. Bueno, Dios ya decidió que es pecaminoso, y entonces decidir cómo vamos a resolverlo, cómo vamos a enfrentarlo. Dios quiere que la imagen de Jesús, su Hijo, sea evidente en cada cristiano. Y Jesús es el único que es perfectamente intachable y puro, que son las palabras que usa Pablo. Y esa debe ser la imagen que debe estar creciendo en cada uno de nosotros. Y nuevamente, no lo vamos a lograr en esta vida, pero no es una excusa para rendirse. Cada uno de nosotros debe saber que, qué áreas recibe este tache, que son tachables. Porque dice Pablo, sean intachables. Cada uno de nosotros sabemos. Es posible que sea la paciencia o la falta de paciencia. El amor o la falta de amor, la generosidad o la falta de generosidad, el perdón, la fe, la misericordia, ¿qué área de mi vida está mal delante de Dios? Y para hacerlo tengo que estudiar la Biblia. Pero el hecho, lo que nos enseña la Biblia, es que debemos esforzarnos en la salvación día tras día. Si tropezamos, pedir perdón y seguir adelante. Pero si contaba una de mis debilidades es no poder decir no a la comida. Y a veces, bueno, de hecho fui al doctor la semana pasada y me dijo que estaba sobrepeso. Pero cuando veo un buen platillo, me lo quiero comer. Y no nada más me lo quiero comer, me quiero echar una segunda porción porque está delicioso. Y si hay postre, pues me echo un postre. Y viene la porque no fui después de Navidad, ¿no? Después del Año Nuevo, porque de aquí al Año Nuevo voy a estar sufriendo con todo esto. Pero es un área que yo sé que debo dominar, porque dice la Biblia que yo debo dominar mi cuerpo, no mi cuerpo debe dominarme a mí. Esa capacidad nos ha dado Dios. Les dice, para que sean luz. Seguimos adelante, para que seamos luz. Y esta semana, de hecho este fin de semana, salió una noticia, no sé si supieron, de unos jóvenes en Canadá que mataron a tres personas en los bosques de Canadá. Y lo hicieron por deporte, no tenían nada, o sea, simplemente los eligieron y los mataron. Y el título de la noticia era, los jóvenes que mataron a tres en los bosques de Canadá no muestran remordimiento, querían matar a más personas. Ese era el título. Dije, wow. ¿Por qué dice que estamos en un mundo caído, un mundo torcido? Y esta es una de las noticias escandalosas. Obviamente, bueno, en México tenemos muchos ejemplos también de gente que está haciendo mal. Y a veces cuando nos comparamos con estos jóvenes, decimos, bueno, pues en realidad no estoy haciendo tan mal, no soy ni narco, no estoy... Pero hay cosas que la Biblia nos enseña que son malas y que desagradan a Dios. Y que de hecho, a la vista de la cultura... Muchas de ellas son buenas. Ayer tuvimos, por ejemplo, en la Ciudad de México, una marcha a favor del aborto, que sea legal, gratuito y una cosa más, no recuerdo cuál era la otra frase. Pero antes lo que la gente que creía en la Biblia, aunque hayamos sido un país católico, creíamos que el aborto estaba en contra de la voluntad de Dios. Ahora lo mencionas y toda la gente, no, es bueno, la decisión de la mamá. ¿Quién eres tú para negar esta decisión? La Biblia habla de que no debemos matar. Pero no es el tema, no quiero decirlo. Pero muchas cosas, de hecho, esta semana también salieron los juguetes sin género, no sé si vieron esto. O sea, ya hay, no sé cómo, no vi cuál es el nombre, pero tipo Barbie, tipo Ken, pero ya lo agarran y ya no saben si es niño o niña. Y va a tener algunas consecuencias en el futuro, no digo como papás tenemos que tener cuidado, pero ¿cómo va a afectar esto a nuestros niños en el futuro? Hay cosas que la Biblia nos enseña que son malas, aunque la gente diga que son buenas, aunque la cultura diga que es buena. La importancia de la Biblia para poder vivir conforme a lo que Dios espera de nosotros es fundamental. Por eso, escribe Pablo, en medio de una generación torcida y depravada. Y suena como que nos está escribiendo a nosotros, ¿no? una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan, está escribiéndolos, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Y quizás no disfrutamos mucho, más bien, no disfrutamos mucho en la ciudad donde hay mucha luz y hay mucha contaminación, pero si uno sale al campo donde no hay luz, donde no hay contaminación, y ve las estrellas, es como, ¡wow! Es impresionante. Y Pablo, así brilla el fuego. Manteniendo en alto la palabra de vida, la palabra que viene de Dios. Y no es nuestra luz, es la luz de Dios. Nosotros, como sus hijos, reflejamos su luz. Por eso viene la exhortación en Efesios. Ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Y seamos luz cada uno de nosotros, viviendo con humildad, como, hey, yo hago todas las cosas bien, todos que agradan a Dios. Seamos humildes al hacer las cosas que agradan a Dios. Evaluemos si nos quejamos. Porque en realidad existen cosas, es más, olvidé decir esto. Quejarse algunas veces tiene sentido cuando es injusto hacia otra persona, a veces hacia uno mismo. No podemos decir no vamos a quejarnos si alguien está violando a una persona, si está. Debemos enojar, debemos quejarnos. Pero debemos ver cuál es también este enojo, qué nos motiva este enojo. Hay cosas injustas. Pero si es mi ego, si soy yo, si es porque yo quiero que se me respeten solo mis derechos y me olvido de los demás, entonces no. Así que seamos luz, reconociendo nuevamente el gran valor de la salvación. Y por ello busquemos la santificación a la cual nos invita Dios. Y ya hacia el final, ya vamos a llegar a la última parte, a la última sección. Es una parte interesante porque son dos versículos y Pablo utiliza cuatro veces la palabra alegría. Dos en el 16 y dos en el... En los últimos versículos utiliza... los últimos dos versículos se utiliza cuatro veces la palabra alegría. Y ser cristiano y hacer la voluntad de Dios es algo que nos debe llenar de alegría. Y vamos a ver lo que dice Pablo al respecto. Dice en el 2.16, la segunda parte, así que en el día de Cristo me sentiré satisfecho por no haber corrido ni trabajado en vano. Y Pablo sabe que se ha ocupado en hacer lo correcto y se siente satisfecho. Es interesante, la Reina Valera utiliza la expresión pueda gloriarme en vez de sentirme satisfecho. Las dos tienen sentido. Tiene el mismo sentido y es en el sentido de que uno ha hecho lo correcto. Y cuando uno ve las encuestas de la gente mayor, mucha gente mayor, no se siente satisfecha. Y lo interesante es que no se siente satisfecha no porque no haya logrado alcanzar cierto nivel económico, sino se siente insatisfecha porque no pasó tiempo suficiente con sus seres queridos y su familia. Muchos dicen, ay, le hubiera pasado más tiempo. Ay, le hubiera dicho cuánto lo quería. Ay, le hubiera... Y Pablo dice... Yo rechacé las cosas que la cultura elevaba, pero me siento satisfecho porque no corrí en vano, es decir, no hice, no trabajé en vano, que es la palabra que utiliza. Lo que la gente busca muchas veces impide que nos dediquemos a lo que realmente queremos hacer, lo que realmente vale en nuestro corazón. Y cuánto más si hablamos de la vida eterna. Es bueno pasar tiempo con nuestra familia, es bueno decirle cuánto los queremos. Pero nuestra perspectiva no debe limitarse a esta tierra. Debemos ver que estamos frente a la vida eterna. Y en cualquier momento Dios puede llamarnos. Y debemos pensar, ¿estaremos satisfechos o no estaremos satisfechos? ¿Estará Dios satisfecho o no estará Dios satisfecho? Nos va a perdonar si somos cristianos. Pero eso no quita que lo que hagamos en esta vida tenga peso delante de Dios cuando estemos ante su presencia. Y hay que ver que cuando Pablo dice no es en vano, no quiere decir que todo fue miel y hojuelas, como dicen algunas personas, color de rosa, como decían antes. Porque el texto continúa diciendo, y aunque, es una palabra clave, mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, aquí viene la primera, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría, las primeras dos veces. Sin embargo, esta alegría cristiana no implica una falta de esfuerzo y a veces hasta un sacrificio. Porque como dije hace rato, la palabra clave va a ser aunque. Y cuando usamos la palabra aunque, sabemos que la usamos para contrastar. Si digo, aunque hace frío, no traje mi suéter, es porque lo más lógico es que cuando haga frío, traigo un suéter. Aunque está lloviendo, no traje paraguas. O me vine caminando, de hecho me vine en la bici. No es lo más lógico, pero bueno, pastor, es lo más lógico de todos. Me va a corregir pagar taxis. Pero, independientemente de eso, el aunque nos señala contraste. Y Pablo dice, aunque estoy feliz, aunque tengo esta alegría, es probable que tenga que hacer algún sacrificio. Él dice, aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe. Aunque mi vida sea... Hay una discusión teológica si quiere decir esto, que si va a ser sacrificado, si no va a ser sacrificado, pero simplemente nos debe ayudar a contrastar, que es algo que le va a costar a Pablo. Aunque me duela, estoy contento. Básicamente está diciendo, estoy alegre. Aunque su vida tenga que ser derramada, él está alegre por él, por lo que hizo bien y por las demás personas, porque han escuchado y recibido el mensaje. Pablo sabe lo que es una vida en sacrificio humilde, porque él ha experimentado la dulzura del perdón y de la salvación. Pablo sabe que la sangre de Cristo ha limpiado sus pecados, ha perdonado su pecado. Que el sacrificio en forma humilde y dolorosa de nuestro Señor Jesús sirve para limpiar el pecado de cada uno de nosotros. Y Pablo está alegre porque él puede imitar a nuestro Señor Jesús. Nosotros también debemos tener esta misma actitud, estar dispuestos a esforzarnos y hasta sacrificarnos por amor a Dios, por amor a las personas, a nuestros semejantes. Es el más grande mandamiento cuando le preguntan a Jesús. No debe ser un motivo de tristeza, sino de alegría y que Dios vaya transformando nuestra mentalidad. No sé si recuerdan, pero en marzo del 2011, para ser exactos, el 11 de marzo, hubo un temblor en las costas de Japón. Fue un temblor de 9 grados, y los que vivimos en esta zona sabemos que un temblor de 9 grados es un temblor grave. Creo que no hemos tenido ninguno de 9. Había una planta nuclear en una ciudad que se llamaba Fukushima y fue dañada gravemente. De hecho, se cuartearon las paredes, los contenedores, y empezó a salirse el material radioactivo. Japón, siendo un país altamente eficiente, sacaron todas las personas y dijeron, necesitamos voluntarios que vayan para que nos ayuden a contener esto. No podemos pedirle que lo hagan a toda la gente, necesitamos más. Y era impresionante el número de personas que querían ir a Fukushima. Y cuando entrevistaron a muchos de sus hijos, a muchas esposas, a muchos de los que fueron, dijeron que era un honor poder morir por el bien de sus compatriotas. Eso es lo que decían los japoneses, que ni siquiera la mayoría no son cristianos. Y que estaban felices de poder hacerlo por el bien común. Dije, wow, qué contraste con nosotros, ¿no? Cuando hay algo de peligro, mejor nos vamos, ponemos distancia lo más lejano posible. Pero como cristianos debemos tener una actitud similar, experimentar el gran honor de poder participar en algo que dé gloria a Dios. ¿Y qué más le da gloria a Dios sino reconocer el verdadero valor que tuvo la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Valorar lo más precioso que Él hizo por cada uno de nosotros, con todo lo que implica para nosotros responder a este amor. Una gran bendición, la bendición de la salvación y de la vida eterna. Y podemos estar felices de poder ser bendición, aunque, como dice Pablo, requiere esfuerzo y sacrificio de cada uno de nosotros, porque es para la gloria de nuestro Padre, es lo que nos pide la Biblia. Y con esto llegamos a la conclusión. El último versículo, la alegría compartida. Pablo no es egoísta y quiere compartir su alegría, quiere que la gente comparta la alegría con él. Y él invita a sus queridos amigos de Filipo, de la iglesia de Filipo, diciendo: así también ustedes, alégrense y compartan conmigo su alegría. Que, resumiendo, es una invitación a ocuparnos en nuestra salvación con obediencia a los principios bíblicos, dejando de lado motivos egoístas que nos lleven a quejarnos y a crear conflictos que no son necesarios. Al mismo tiempo, debemos procurar un crecimiento en santidad para que por esto el mundo pueda ver lo que Dios hace en la vida de las personas que Él ha transformado. Ayer cuando veíamos un video de Alfa, comentó Janel y dijo, siempre ponen testimonios muy fuertes. Y el de ayer era de uno de los que participó, era un señor que estaba en una cárcel, que había estado en una cárcel de máxima seguridad y que siempre le gustó ser malo. Y dice que siempre en su cinturón llevaba muchos cuchillos y que empezó a apuñalar a la gente para robarla. Bueno, le clavó un cuchillo en la cabeza, otro cerca del corazón. Y estando en la cárcel, a un policía, un guardia, también lo apuñala. No sé bien con qué pero lo mandan a una de alta seguridad. Dios tiene misericordia de él y lo transforma. Y él dice, qué alegría ver a mis hijos, poder crecer en una familia en donde todos estamos buscando al Señor. Él conoce el valor de una vida transformada y nos impactan las verdaderas vidas transformadas. Quizás en nuestro pasado no sea tan escandaloso, pero que nadie haya notado nada. Nuestro pasado probablemente no es tan escandaloso, pero cada uno de nosotros sabemos que tenemos dolores, que nos faltan cosas todavía por tratar, perdonar, relacionarnos, crecer en santidad. Para la gloria de Dios y para que la gente pueda verlo, para que la gente pueda experimentarlo y para que el Evangelio pueda extenderse y pueda decir, es cierto, Dios está transformando vidas, Dios sigue transformando vidas, Dios existe. Porque yo creo que es un problema de la iglesia el día de hoy, que no vemos vidas transformadas, que vivimos muy normales como todas las personas. Todo esto, todas las transformaciones, nuestra vida en santidad, nuestra vida en sacrificio y humildad, da gloria a Dios. Y como consecuencia, esto nos debe llenar de alegría. Nuestra alegría será profunda y será genuina solo cuando podamos comprender, como también Pablo escribe a los Efesios, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo. Solo cuando conocemos este amor tan, pero tan grande, que se ofreció a morir en la cruz por nosotros, podemos entender el valor de la salvación, podemos vivir alegremente, porque nos lo está ofreciendo a cada uno de nosotros. Amén. Padre Santo, gracias porque eres bueno. Señor, porque tú nos llamas, nos diste al Señor Jesús como primero para darnos vida y segundo para que podamos imitar su ejemplo, Señor, para que su imagen crezca en nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido negligentes, nada más. Nos hemos sentido cómodos con lo que hemos estado haciendo toda la vida, sin enfrentar los desafíos, Señor, que tú nos lanzas, sin estudiar tu palabra para conocerte, sin pasar tiempo en oración, sin vivir en santidad. Señor, transfórmanos, danos este deseo profundo de hacer lo correcto, Señor, para que también estemos satisfechos y podamos voltear y decir, estamos contentos, hicimos lo correcto, lo que debíamos hacer. Y sabes, Señor, que con eso tú también estás contento. Les vas a decir, venid, benditos de mi Padre. Gracias, Padre. Transfórmanos. Ayúdanos, Señor, a vencer la flojera y entregarnos a ti. A dejarnos de la tele, o del radio, de los juegos, pasar tiempo contigo, Señor. Y descubrir qué tan maravillosa es una relación con nuestro Padre eterno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.